Bueno, la jornada de ayer, que tuvo el carácter de pública claramente, tenía como objetivo fundamentalmente dar la posibilidad a vecinas y vecinos de distintos sectores, barrios, para que pudieran exponer y traer aquí al Consejo Municipal sus problemáticas respecto de lo que tiene que ver con el acceso al agua, la calidad del agua y al servicio en sí, ¿verdad? Nosotros hicimos una amplia invitación, de la cual tuvimos la posibilidad de que a través de ellas estuvieran presentes entonces representantes de la empresa Aguas Santa Cecina. Eso fue muy importante porque tuvimos interlocutores de algún modo en esta jornada pública y vecinas y vecinos pudieron dialogar directamente con autoridades de la empresa. También nos acompañaron desde la Defensoría del Pueblo, desde la Casa del Agua. Hubo pares de aquí del Consejo Municipal que se sumaron a esta jornada y esto para mí es muy significativo también cuando las cosas empiezan a tomarse entre varios, ¿no? No es solo una impronta de mi banca, del Frente Social y Popular, sino que es una preocupación claramente compartida por muchas y muchos. Así que fue muy muy rica. Nos acompañó Carlos del Frade también desde su banca en la legislatura provincial, y claramente también el titular del RED, otra de los sectores involucrados en esta problemática y que se hicieron presente para hacerse eco de lo que los vecinos y vecinas tenían para decir. Así que bueno, creo que se hizo un muestreo. Hicimos un breve relevamiento de la situación que se vio en Rosario respecto de el acceso a este servicio tan vital, tan importante, partiendo de una premisa fundamental, que es el agua es un derecho humano. ¿Y cómo hacemos entonces desde los distintos niveles de gobierno, desde las distintas áreas que tengan competencia, para efectivizar y garantizar que ese derecho se cumpla, que es lo que no viene pasando? Así que, bueno, lo de ayer fue creo que una muestra de muchas situaciones que se viven en la ciudad, pero claramente hay muchos más sectores afectados. Y para eso, algunas de las propuestas que se debatieron y se tuvieron en cuenta tiene que ver con hacer un relevamiento de esas situaciones a nivel ciudad, porque no hay uno oficial. Entonces, bueno, partiendo de la iniciativa de una organización social que participa dentro del Frente Social y Popular y con todos aquellos sectores que se sumen a esta tarea, pensamos que el relevamiento es una herramienta eficaz para exponer claramente la situación de toda la ciudad respecto del servicio del agua. Y por otro lado, una propuesta que también estuvimos pensando y ayer dialogando entre todas y todos tiene que ver con formar un observatorio que tenga carácter de permanente para la ciudad respecto del acceso de vecinas y vecinos al agua, ¿no? Y siempre con esta perspectiva de que el agua es un derecho humano. Así que creo y tengo un balance positivo. Siempre entiendo que se pueden hacer muchas más cosas, que esto es solo un paso entre muchos otros que hay que dar para visibilizar. Lo que pasó ayer fue una visibilización claramente de la problemática que está presente, que no es de ahora, que justamente escuchar a vecinos y vecinas que por años acarrean el problema, que por años vienen exigiendo y no tienen el servicio, que por años consumen agua de mala calidad o contaminada, y muchas otras situaciones, nos hablan las claras de que no es un tema de agenda, no es un tema del que los ejecutivos se estén haciendo cargo. Y bueno, ahí es donde nosotros queremos poner el eje y hacer hincapié, ¿no? Tiene que ser un tema de agenda, como tantos otros, ¿no? Pero el agua es vital, es fundamental, y en 2018 no se concibe que aún conviva con situaciones como las expuestas ayer por los presentes que la viven en carne propia de distintos lugares y sectores de la ciudad, como en tantos otros lugares que bueno, no pudieron acercarse ayer, pero que conocemos, y allí vamos con este relevamiento a tomar contacto con esas realidades.